Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Es un momento mortificante, por lo menos para aquellos que entendemos que la política es construcción y no destrucción, que la política genera expectativas, esperanzas, alegrías, y está ocurriendo exactamente lo contrario. Cuando uno se levanta a la mañana, yo lo hago muy temprano, y repasa los datos de la economía real, realmente queda choqueado. Hoy, por ejemplo, se conoció que entre los meses de julio y septiembre, en ese trimestre, la actividad económica del país cayó un 4,1%, es una cifra que hace más de 10 años que no, mucho más de 10 años, de la crisis del 2001, claro, que no se registraba. Y además que demuestra el pésimo diagnóstico que ha hecho el gobierno en todos los sentidos, porque ustedes recordarán que desde el gobierno decían que el segundo semestre iba a haber un rebote de la economía, iban a producirse brotes verdes, iba a manifestarse la reactivación. Y los resultados de este trimestre, julio-septiembre, son aún peores que los resultados de los dos primeros trimestres del año, claro, donde la economía cayó 3,9%. Sí, te veíamos, Leopoldo, participás en un programa junto a Cecilia Aramburu, el programa El Puente. Hemos estado escuchando un poquito y viendo todo lo que haces y difundís con respecto a esto, ¿no? Y una cosa que me quedó ahí pendiente, o que me llamó mucho la atención, es que esto tiende a empeorar efectivamente, porque tendríamos un problema con el tema de las facturas en noviembre que se vinculan con las pymes, con el servicio de gas. O sea, que esto podría llegar a empeorar, pensando en que empresas como Arcor, Drean, Expofruta, Alpargata, Sindar, las automotrices, por nombrar algunas, están suspendiendo o directamente cerrando las plantas de producción. Sí, efectivamente es así, y el panorama tiende a agravarse efectivamente a partir del mes de noviembre, porque, bueno, sencillamente lo que va a ocurrir es que van a caer por fin las facturas de gas después de tantas idas y vueltas, y esto va a impactar no solamente en los hogares, sino particularmente en las pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales, porque como ustedes saben, el aumento para las pymes ha quedado más o menos establecido en un porcentaje que es de alrededor del 400-500%. Tal cual. Van a venir estas facturas de estos meses acumuladas, y muchas de esas pequeñas y medianas empresas se van a encontrar con que van a tener que pagar por servicios el equivalente a lo que pagan en masa salarial, y entonces van a tener que tomar decisiones en algunos casos drásticas o dolorosas, que pueden ir desde la suspensión de personal hasta la eliminación de puestos de trabajo, y en algunos casos, sobre todo en aquellas que sean gas dependientes, lisa y llanamente a bajar la persiana. Claro, claro. De hecho, ya en algunos centros urbanos eso está ocurriendo, sin que todavía hayan aterrizado estas facturas. Por ejemplo, el caso de pizzerías, lavaderos de ropa, panaderías, que son gas dependientes, ya muchas han cerrado sus puertas. Y esto va a producir una segunda oleada de despidos en un sector como es el de las pequeñas y medianas empresas, que es el que mayor mano de obra absorbe en la Argentina. El 70% de la mano de obra de los argentinos proviene de las pequeñas y medianas empresas. Así que es un panorama que tiende a complicarse en una espiral hacia abajo, porque efectivamente, de ocurrir esto, como ya ocurrió con grandes plantas industriales, como acaban de ustedes de mencionar algunas de ellas, se va a seguir deprimiendo el consumo, se va a acentuar el proceso recesivo,

es 2 veces y media toda la obra pública que se le adjudica a Báez. Claro, claro. Y sin embargo esto pasa desapercibido. Y bueno, el mismo tema de las sociedades offshore, es decir, el grupo Macri tiene sociedades offshore en el exterior porque es parte de los grupos económicos que durante décadas han promovido la fuga de capital, se llevan la plata de la Argentina, tiran los bolsos, en este caso por encima de la frontera, y lo hacen caer en Panamá y Bahamas, y de esa manera han ido saqueando el país. Sí, tremendo, tremendo. La verdad, Leopoldo, ahora lo dejo, no sé, Leito, si querés preguntarle algo. Sí, buenos días, Leopoldo, ¿qué tal? ¿Qué Leonardo tal, Daicardi, ¿cómo le va? Bien, muy bien. No, estoy un poco, obviamente, estamos muy atentos a lo que nos está contando. Compartimos la preocupación que usted tiene porque realmente venimos de un país donde veníamos creciendo, veníamos avanzando con nuestras contradicciones, con nuestros problemas, con nuestras idas y vueltas, pero un estado presente en el cual hoy vemos cada vez más alejado de la realidad de las personas. Y además contarle que nosotros somos docentes y nos preocupa muchísimo la situación de la educación en nuestro país, no solamente con lo que contaba acá Edgardo de los dichos del ministro que son totalmente fuera de lugar, ¿no? Sino de la falta de inversión, de una ley de financiamiento educativo que parece que no va a estar, y de una, diríamos, un corrimiento del Estado en cuanto a la educación pública. Eso nos preocupa demasiado. Pero bueno, también trabajando, organizándonos para no retroceder en todo esto que hemos logrado, ¿no es cierto? Sí, a ver, es evidente que el gobierno ha decidido retirar al Estado a la vez que hacer bajar los salarios. Estos son, mejor dicho, los dos pilares en los que se apoya la política económica. Ese retiro del Estado deja, por supuesto, a la intemperie a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y a su vez, la disminución de los salarios, de los ingresos, perjudica gravemente el consumo y la producción. Pero ellos creen que haciendo estas dos cosas van a lograr lo que denominan competitividad, y que esa competitividad va a traer aparejada inversiones. Es la receta clásica del neoliberalismo, es la que se aplicó en la época del gobierno militar con Martínez de Hoz y es la que se aplicó en la década del 90. En ninguno de los dos casos dio resultado, por lo tanto no hay ninguna razón para suponer que ahora va a dar resultado, y sobre todo en un mundo que está muy complejo y muy difícil. Este es un mundo donde no hay ningún país que te quiera comprar nada, todos te quieren vender porque tienen excedentes de producción precisamente por la crisis financiera producida en los grandes centros del capitalismo mundial. Es un mundo que está envuelto en un enorme conflicto, como dijo el Papa, se vive una tercera guerra mundial, pero no es una guerra religiosa como lo quieren vender, es una guerra de dominio y por los recursos naturales. Entonces es un mundo que está en recesión, no hay ninguna posibilidad de inversión productiva. Bueno, ustedes y todos nosotros hemos comprobado que también el gobierno erró el diagnóstico cuando dijo que iba a haber una lluvia de inversiones apenas llegaran al poder, no hubo ni siquiera una garúa. Sí. Lo que sí es cierto es que retrocedió la inversión productiva en la Argentina. Hoy equivale a 14 puntos del PBI y el año pasado estaba en 22 puntos. O sea que no solamente no vinieron las inversiones, sino que retrocedieron las inversiones. Claro. Por la situación que se vive en el mundo. Y además porque nadie invierte en un país que ha tomado la decisión de destruir el consumo interno. No. ¿A qué van a venir a invertir? Sí. La única inversión que hay es de dólares financieros, es decir, lo que se denomina inversiones de portafolio. Esas sí están llegando, pero están dejando un gran endeudamiento. Por un lado el endeudamiento directo y por el otro lado lo que se denomina el déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central, que para aguantar la bicicleta financiera que armó con las LEVAC, está pagando altísimas tasas de interés y generando una deuda enorme que en algún punto los argentinos vamos a tener que afrontar. Totalmente, totalmente. Leopoldo, ¿cómo estás viendo, no te queremos quitar demasiado tiempo, cómo estás viendo el panorama nacional de los distintos, las distintas organizaciones y movimientos que no están alineados justamente con todo esto que nos pasa? ¿Cuál es tu visión a futuro para el año que viene, para el 2019? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, eso va a ser fruto de la decisión que tome la sociedad argentina. En democracia somos en definitiva los ciudadanos los que decidimos sobre el rumbo del país. Así que si advertimos la necesidad de cambiar esta situación, de que vuelva el trabajo a la Argentina, de que vuelva la industria nacional, de que se recupere el consumo, de que volvamos a tener una inserción efectiva en términos de la integración regional, si advertimos todo eso, en 2017, en la elección parlamentaria, tenemos la oportunidad de modificar este rumbo estratégico que va en un sentido absolutamente equivocado, porque en todo caso un escenario como el que se nos está presentando le puede dar satisfacción a 4 o 5 millones de argentinos, pero dejando afuera 40, y eso va a producir enormes tensiones sociales. Leopoldo, por último, bueno, ya sabemos, el acto de Atlanta pasó a ser casi un hecho histórico, digamos así. Pero ¿cómo has visto a la ex presidenta Cristina en su estado de ánimo, en la participación, y cómo viviste toda esta, te lo tengo que preguntar, toda esta polémica de Cristina con la boina blanca y el lío que se armó con todo eso? Bueno, yo creo que Cristina Kirchner está con una enorme energía, con mucha lucidez, advirtiendo lo que está ocurriendo, además con una mirada muy amplia, donde no solamente incluye la Argentina, sino la región y el mundo. De alguna manera, ella vino adelantándole a los argentinos qué iba a suceder si triunfaba un modelo conservador, si triunfaba la restauración conservadora. La veo con la voluntad de llevar adelante, como ella misma dice, la construcción de una nueva mayoría, de un espacio muy amplio, que incluya lo mejor del radicalismo, del peronismo, de los partidos de centro-izquierda, de los sectores productivos afectados, de los movimientos religiosos, de los movimientos sociales, en un ámbito que permita dar vuelta a la taba y impedir que el régimen conservador destruya la Argentina, y que podamos retomar un camino de crecimiento. Y bueno, y nosotros orgullosos de formar parte de esa tarea que permita reconstruir un proyecto de nación, que permita recuperar la alegría, que permita recuperar el trabajo, que permita volver a generar un horizonte de esperanza y que además nos permita decirle a los argentinos que no tienen que sentirse culpables por haber podido comprar una moto, por haber podido comprar un autito, por haber podido comprar una camisa, por haber podido ampliar su casita, porque además de todo esto, la perversidad de este régimen es hacerle creer a los argentinos que no tenían derecho, con un ingreso medio, como se dijo, de poder alcanzar una calidad de vida aceptable, porque es un régimen perverso el que quiere hacerle creer a los argentinos que la sociedad está estratificada y que esa estratificación es inconmovible. Los que tienen plata tienen que tener más plata y los que no tienen tienen que tener menos. Tal cual. Leopoldo, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vos sabés que este programita que hacemos se llama En el Tintero. Así que cada uno de nuestros entrevistados, para finalizar, le preguntamos eso. Yo no creo que te haya quedado nada, pero por las dudas, ¿a vos te quedó algo en el tintero que nos quieras comentar para cerrar la nota? No, simplemente decirle que a pesar de este panorama complejo que estamos viviendo, yo soy optimista, la democracia es el único sistema que tiene la virtud de perfeccionarse a sí mismo, y yo estoy además convencido que la sociedad argentina está reaccionando y que efectivamente no va a renunciar a los derechos que conquistó ni a la calidad de vida que había alcanzado. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.